era lo que decía. Esta carta que te escribí pa' que me contestara lo que decía. ¡Oye, lo grande! Cuando la iba a mandar la rompí, recordando el que tú no sabías. Ay, no, que lo digas, Sabronín. Cuando la iba a mandar la rompí, recordando el que tú no sabías. Oye, vamos adelante. La pregunta que yo te hacía te hubiera disgustado seguramente. La pregunta que yo te hacía te hubiera disgustado seguramente. No sé qué le pasa a María, que te deja llevar de la gente. Sí, señor. No sé qué le pasa a María, que te deja llevar de la gente. Casi nada me dio, él me prueba que yo no le interesaba. Tuve su casi nada me dijo, él me prueba que yo no le interesaba. Si no quiere vivir más conmigo, es mejor que no vuelva a buscarla.